La Retaguardia Radio. Hola, muy buenas tardes. Estamos en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Como todos los martes, en la operación técnica en la AM690, nuestro compañero Martín Valenzuela, y aquí en la Retaguardia, Fernando Tebele. Bueno, ¿qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, creo que yo estoy un poco mejor que vos, estás un poco coloradita, estuviste tomando sol. Sí, estuve tomando sol a la fuerza, digamos. ¿A la fuerza? Sí. ¿Qué pasó? Y estuve en el puente Pueyrredón, en todo lo que fue el paro y el cubriendo corte. Allí. Sí. Muy bien, bueno, entonces ya también nos vas a ir contando después un poquito qué pasó allí, pero... que seguro había sol, tomaste sol, estás colorada, así que tenés que cuidarte, el sol hace muy mal. Ayer justamente en el programa de Oíd Mortales, en el programa de salud, hicimos justamente un comentario y charlamos respecto a las causas y los orígenes del cáncer de piel, y una de las cuestiones fundamentales es cuidarse de los rayos del sol, que hace muy mal. Bueno, y nosotros hoy tenemos un programa donde vamos en una segunda media hora a comentar un poco, hacer un análisis sobre este paro del día de hoy, que fue bastante complicado para explicarlo, ¿no? Y la frutilla del postre de ese paro fue la conferencia de prensa de hace una hora y media, en la CGT, donde... sí, donde estaba Moyano, sí. Estaba Micheli, Sobrero, y un par más también. Y un par de sí. Uno a veces habla de eso de la Biblia y el calefón, pero nunca mejor especificado el decir la Biblia y el calefón hoy ahí adentro, ¿no? Y además, entre los personajes que había, todo lo que se dijo. Pero bueno, tenemos eso y también tenemos, quizás en unos minutitos ya, telefónicamente una conversación, esperemos que se pueda dar, con Fabio Basteiro, que él es legislador de Buenos Aires para Todos. De Buenos Aires para Todos, donde bueno, vamos a tratar de hablar con él respecto a estos proyectos mega emprendimientos, proyectos, sí, de mega emprendimientos inmobiliarios aquí en la ciudad, en un acuerdo sorpresivo, se podría decir o no, entre el bloque oficialista, el PRO en la capital, con el Frente para la Victoria. Pero ya lo tenemos en comunicación a Fabio Basteiro. Buenas tardes, te saluda Luis Sangio y Jessica Maldonado en Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué tal, Fabio? Buenas tardes. Bueno, escuchaste un poco la introducción y me interesaba tu opinión porque además, por lo menos personalmente, vi en la sesión, creo que fue del 1 de noviembre, tu posición respecto a esto, y creo que ahora el 22 se termina de cerrar este paquete, ¿puede ser? Bueno, esperemos que no. En principio no hay que tratar de priorizar los efectos políticos sobre un sector para que paguen un costo. Me parece que el problema es mucho más grave, mucho más profundo. Acá hay un capital social acumulado por el conjunto de los ciudadanos de Buenos Aires que está siendo rifado, y no es una palabra muy fuerte, es rifado, es enajenado, incluso es el término enajenación, el término que se utiliza para poner a la venta lo que es el edificio del Plata en la ley que se votó el primero de noviembre. Yo escuché la intervención tuya, la introducción, y a mí no me sorprende esto del Frente para la Victoria. Digo esto porque el propio presupuesto de 2012, lo que fueron todas las leyes que permiten la habilitación para el aumento de tarifas, el ABL, cuestiones, lo que es el código tarifario, lo que es el presupuesto que habilita incluso la construcción del centro cívico, eso fue votado por el Frente para la Victoria, sí. No fue votado solamente por el PRO. Y en este caso, uno hace un repaso de los últimos 5 años del gobierno de Macri, va a encontrar que más del 65% de las leyes fueron votadas por el Frente para la Victoria y los aliados, el Nuevo Encuentro, el Frente Progresista Popular. Digo esto, pero no para una cuestión de calificar ni adjetivizar, es simplemente un dato de la realidad, un hecho, en lo cual me parece que se estructura discursivamente una fuerte posición opositora y en la práctica luego se terminan dividiendo la ciudad. Digo esto porque el año pasado, cuando se vota el código tarifario o cuando se vota el presupuesto, para que entendamos, la auditoría de la ciudad, que es la que tiene el instrumento de contralor sobre las políticas públicas, se dividió entre el PRO y el Frente para la Victoria, más allá que la Constitución habla de cuáles son los bloques que corresponde de acuerdo a la proporcionalidad de las últimas elecciones que le correspondía a Proyecto Sur. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de lo que es el Consejo de la Magistratura, que tiene la pauta para nombrar a los jueces, a los fiscales, se fue dividido, fue repartido, fue como un botín de guerra entre el Frente para la Victoria y el PRO. Sí. Entonces digo, esto no es sorpresivo, y esto demanda que se voten todas las políticas, las cuales después, en los diferentes canales oficialistas nacionales, se lo toma al macrismo como la derecha reaccionaria, cuando en la práctica luego se terminan votando cada una de las iniciativas que el propio Ejecutivo de la Ciudad lleva adelante. Uh-huh. En el caso del jueves que viene, espero, y realmente lo digo con toda alegría, de que no se le dé la posibilidad de que se ejecute lo que es poner en marcha lo que son los solares de Santa María del Buen Aire, o lo que es el plan maestro para la Comuna 8. Esas dos leyes involucran territorio de la ciudad, involucran espacios verdes, involucran un inmobiliario, involucran que IRSA siga siendo quien capitalice la rifa de este paquete de leyes. A la vez está también demandado, hoy justamente hicimos una movilización frente al ANSES, porque hoy se abrían los pliegos para cambiar la zonificación de la isla de Marchi. Así entonces, es. Mientras yo te doy esto, yo te voto la zonificación de la isla de Marchi para que se lleve adelante el polo audiovisual. Se llevó el Distrito de las Artes en la Comuna 4, la venta del edificio del Plata o el Corredor Verde, se cedieron 37 hectáreas a una Cámara Patronal de Transporte. Son cosas muy pesadas que se realizaron en la ciudad, y esto se hace en forma conjunta entre el PRO y el Frente para la Victoria, con un nivel de blindaje mediático muy importante, porque esto sí. Lo he escuchado personalmente en la reunión de presidentes de bloque, que tienen un blindaje por el lado de los K y por el lado del macrismo. Fabio, sé que estás en una reunión, no tenés mucho tiempo. Lo último, esto involucra fundamentalmente también lo que sería la Costanera Sur con el barrio Rodrigo Bueno y lo que era los ex terrenos de la Ciudad Deportiva de Boca, ¿no? Los solares del Santa María del Buen Aire es exactamente la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, involucra el barrio Rodrigo Bueno, se está discutiendo, incluso hasta parecería que es progresista discutir 16 torres en un barrio privado en terrenos públicos y a ver cuánta plata se consigue para que se zonifique, urbanice o se traslade a la gente que vive en el barrio Rodrigo Bueno. Me parece que acá lo que hay que hacer es un fuerte freno a las políticas expansivas del capital inmobiliario y tratar de construir una ciudad con el mayor nivel de amplitud en cuanto a la convocatoria, pero el mayor nivel de profundidad en cuanto a las definiciones que implican ponerle freno a algún inmobiliario, y la construcción de una política con la cultura del trabajo, el desarrollo de la zona sur en la infraestructura de obra pública y fundamentalmente hacer una ciudad más justa, más libre, más inteligente. Bueno, Fabio, no te ocupamos más tiempo, te agradecemos, vamos a seguir después del jueves, esperemos que, como vos decís, esté la voluntad o por lo menos el reflejo en algún sector político de que esto no puede pasar, y bueno, quedamos a la espera de lo que se vote el jueves. Te agradezco la comunicación, salvo que quieras agregar algo más. No, no, gracias a ustedes, a disposición para lo que necesiten, y a la vez creo que esto no es un problema de costo político o de beneficio chiquito. Esto hay que ponerle freno porque se involucra por determinada cantidad de años el futuro de la Ciudad de Buenos Aires con un modelo de ciudad que me parece a mí que es excluyente. Perfecto. Muy amable, ¿eh? Buenas tardes. No, gracias a ustedes. Chau. A la disposición. Hasta luego. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad, es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. Y continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, estábamos hablando con Fabio Basteiro, es legislador del bloque de Buenos Aires. De Buenos Aires para Todos. De Buenos Aires para Todos. Y a raíz de esto, tenemos también que dar a conocer una concentración que se va a hacer justamente el jueves en la Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 13 horas. La convocan diversas organizaciones sociales de aquí, como los delegados del barrio Fátima de la Villa 3, los delegados del barrio Rodrigo Bueno, que estábamos hablando, que son los que están ahí en Costanera Sur, barrio Playón de Chacarita, barrio Carlos Mujica, la Villa 31 y 31 Bis. Bueno, una serie de organizaciones, ¿no? El MTL, convocan también organizaciones políticas como el MCT, bueno, Buenos Aires para Todos en la Unidad Popular, Proyecto Sur, Autodeterminación y Libertad. Y esto es justamente para exigir que no se vote, no se aprueben este paquete de leyes que la legislatura porteña va a intentar sancionar, que no es ni más ni menos que fundamentalmente favorecer a esta empresa IRSA, ¿no? Que es la que ha hecho, es una de las empresas más grandes de proyectos y emprendimientos inmobiliarios aquí en la capital federal. Ellos dicen que este paquete de leyes en cuestión, que son complementarios a los decretos nacionales 1722/12 y 1723, dicen que resulta inaceptable que bloques como el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y el Frente Popular Progresista impulsen o acompañen al PRO en este tipo de leyes. Y ellos piden la rezonificación de los terrenos de la Ciudad Deportiva de La Boca para que IRSA construya, le llaman la Dubái porteña. O sea, que en Dubái, bueno, es algo que no existe. Y esto que supuestamente está queriendo hacer este emprendimiento inmobiliario es casi más grande que lo que hoy es Puerto Madero, si se llega a construir. Imagínate lo que es, Jessica, en los terrenos. Como decía ahí, una pequeña Dubái. Sí, sí. Bueno, después está también este acuerdo de rezonificación de terrenos en Palermo, en Liniers y en Caballito, para desarrollos inmobiliarios, que no tiene nada que ver con esto del gobierno de crecer, del plan crecer, que es proyectos de construcción de viviendas populares. Allí no es para nada eso. No está planteado ahí hacer viviendas para sectores carenciados ni que están en falta de vivienda, sino directamente es para darle los terrenos a empresas constructoras para que hagan grandes edificios, seguir construyendo en Buenos Aires. Entonces seguimos con problemas de infraestructura, después no hay falta de luz, falta de gas, porque ya las redes no dan más, no se proyecta en conjunto un plan más o menos de lo que sería toda la infraestructura en la ciudad, ¿no? Y también se están planteando la creación de distritos preferenciales con exenciones impositivas para empresarios de la cultura y de la biotecnología. Esto tiene que ver con lo que decía Fabio Basteiro respecto a la isla de Marchi, ese polo cultural, un polo que, bueno, es un negocio. Y además también se plantea entregar 37 hectáreas del Parque Roca para una empresa de transporte, hacer un centro de transferencia de mercadería para grandes camiones. O sea, bueno, es todo un negocio. Sí, bueno, esperemos que ya que se van a movilizar ese día, ¿no? Que la movilización tenga sentido, o sea, que, viste, que como el que pasó con San Lorenzo, por ejemplo, se movilizaron, o sea, metieron presión, la ley se aprobó antes, porque en realidad estaba planteada justamente para pasado mañana, que es 22, y sin embargo la sacaron antes, la por sacaron presión, antes. O sea, sí, estaría sí, bueno sí. Que en este caso pase lo mismo, ¿no? Que se movilicen, que pongan presión, que metan la presión que tengan que meter, para que no se vote justamente. Entonces, vamos a repetir, el jueves a las 13 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio, se van a movilizar a la sede de la empresa IRSA, que es en la calle Moreno 877, y van a culminar la manifestación en la legislatura de la ciudad. Así que bueno, desde aquí nosotros también hacemos fuerza para que esto no pase y apoyamos esta movilización y este reclamo. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Y estábamos escuchando un spot que la Red Nacional de Medios Alternativos comenzó a difundir en todos nuestros programas, en nuestras radios, en nuestros canales, porque también es un spot audiovisual, porque, bueno, comenzamos una campaña hasta el 7 de diciembre, que supuestamente para el gobierno, a partir de ahí, es como que todos los habitantes de la nación argentina nos van a entregar la cajita de la felicidad, parecería, y bueno, nosotros explicamos que no es tan así, y los medios populares, alternativos y comunitarios decimos que antes y después del 7 de diciembre somos comunicación. Decimos que sí a la multiplicidad de voces y discursos y no a la concentración privada o gubernamental. Que sin la legalización de los medios comunitarios, alternativos y populares no habrá democratización, como dice el, como quiere hacernos ver el gobierno, y también, por otro lado, como Clarín y los medios hegemónicos privados también nos quieren hacer demostrar que el gobierno los quiere sacar del aire. Por empezar, la falacia de Clarín, decir que después del 7 parecería que Clarín no va a poder salir más y no se va a poder publicar, cuando en realidad lo que está en disputa es una ley que de servicios de comunicación audiovisual no tiene nada que ver con los medios gráficos. Pero bueno, en el medio de la confusión se aprovecha. Y la Red Nacional de Medios Alternativos sacó un documento, es un poco extenso, lo vamos a ir comentando en otras oportunidades, pero igual tanto el documento como el afiche, justamente con nuestra consigna, y los spots audiovisuales se pueden consultar, se pueden leer en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Y nosotros, bueno, desde nuestro programa, que es parte, y la Retaguardia también, somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos impulsando esta campaña y además estamos participando en distintos foros, en distintas charlas que se han dado y se siguen dando. No sé si vos, Fernando, tenés alguna, te acordás alguna fecha ahora, pero hay una charla en la Universidad de Quilmes. Este viernes en la Universidad de Quilmes. Si me das un segundo, te busco la data justa y la tiramos. Estuvimos, bueno, fuimos invitados también a Radio Sur, en un programa de radio. Hemos participado en La Plata también, en otros foros, donde, bueno, con diversidad de opiniones, donde participan distintos actores de la comunicación. Alguna vez ha venido alguna autoridad del AFCA o ex autoridad del AFCA, quienes apoyan abiertamente la ley, quienes no la apoyan, y nosotros. ¿Tenés otras fechas? A ver, sí, tengo por aquí este jueves 22, junto a FM Moreno, la Red Nacional de Medios Alternativos, va a participar de una charla en la Universidad de Moreno, donde van a estar justamente la gente de FM Moreno, una radio comunitaria de allí del lugar, el noticiero popular La Trinchera. Esto va a ser a las 18 horas en Avenida Bartolomé Mitre, 1891, en Moreno, organiza el AJITE. El viernes hay una charla en la Universidad de Quilmes a las 18 horas. Bernal, entre calle Rodríguez Peña y Levenson, organiza Inconsciente Colectivo y Estudiantes de Comunicación Social. El sábado, la Red Nacional de Medios Alternativos participa en la mesa del segundo foro por un proyecto emancipador frente al Congreso Nacional a las 12. Esta es una actividad que la está impulsando la AFCA, que se inauguró en Mendoza durante esta semana, y la red intenta participar de estos foros para dejar en clara su posición. Y el martes 27, esa se ha levantado, así que no te la doy. Perfecto. No sé qué pasó en la Universidad de Loma de Zamora, hubiera sido importante debatir estas cosas. El proyecto, digo, el impulso político sale a partir de la entrada de Mariotto a la AFCA y de, bueno, esos terrenos de la Universidad de Lomas de Zamora. Hubiera estado bueno, estaba pautado una charla con Gabriel Levinas y con Santiago Aragón, que fue presidente de la AFCA hasta dos meses. Sí, y sin embargo, de Sabatella, después se dieron cuenta que no había clases ese día. Pero, bueno. Bueno, entonces, desde aquí es interesante quienes puedan participar y quieran participar. También seguro este cronograma está en la página de la RNMA y lo pueden averiguar. Bueno, vamos a un temito y volvemos. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción, que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota, niño. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y cárgale con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Y Jean-Manuel Serrat, con esos locos bajitos, que cuando se hacen grandes ya son locos, pero más grandes. Pero por ahora lo dejamos como que locos bajitos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y te comento algo, Jessica. ¿Sabés que en la carrera de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, en el taller anual de publicidad, hay una serie de alumnos, un grupo de alumnos, que formaron el grupo Sal y Pimienta. ¿Y qué, para qué lo hicieron ellos? Mirá, para concientizar acerca del cuidado del agua. Entonces, ¿qué hacen? Están haciendo una campaña integral de comunicación donde a través del recurso del humor y mediante la irrupción de un superhéroe que lo llamaron Waterman. ¿Sí? Se van y alientan a los encargados de edificios a utilizar esa pistola reguladora de agua, ¿no?, en las tareas de limpieza que le habían, que igual ya lo había repartido el gremio, sí. Bueno, estos estudiantes dicen que la utilización del dispositivo de corte de agua, dice, evitaría el derroche que producen los encargados de los edificios cuando realizan todas sus tareas de limpieza con la manguera abierta. Y se calculan que una manguera abierta durante media hora desperdicia 570 litros de agua, lo que equivale al agua que necesitan por día dos personas para cubrir sus necesidades básicas de agua, segura y controlada. Bueno, digo, hay alguien que defiende el agua, dice. Cuidala vos también. Hacé como Waterman y decile a tu portero que no sea chanta, dicen ellos. Bueno, esto lo están coordinando dos alumnos, Fernando Pantuso y Pablo Artecona. Nosotros vamos a tratar de ver si la semana que viene podemos hacer que estos dos muchachos, estos dos alumnos, vengan al programa y nos cuenten un poco más de qué se trata esto. Porque sé que lo que hacen es, salen a recorrer varios barrios con un personaje de este Waterman disfrazado, y los encaran a los porteros y se ponen a hablar con ellos planteándole esta situación. Me parece que es una buena iniciativa acá para nuestra ciudad, porque sí, la verdad que es de terror a veces ver a los porteros y a las porteras encargadas de edificios y encargados, no le gusta que le digan porteros, cómo le dan a la manguera y están ahí media hora, dale, dale, dale. Parecería que le van a sacar lustre porque le echan un poco más de agua, ¿no? Y lo que lavan los autos, ni que hablar también, están todo el día y dejan la manguera mientras ellos la pasan y la abrazan, que acarician el guardabarro y acarician el farol y el techo, y el agua sigue corriendo y corriendo. Bueno, vamos a tratar este tema porque está interesante la campaña que están haciendo estos chicos. Bueno, ¿y tenés alguna cosa de agenda cultural? Tengo, sí, tengo agenda cultural. A ver, Jessica. Empezamos con En Familia, que es, bueno, se estrenó el 13 de octubre. Es hasta el 16 de diciembre en el Complejo Cultural 25 de Mayo a las 21 horas. Bueno, como te dije, se estrenó ahí. Es de Florencio Sánchez con adaptación y dirección de Eva Alac y está protagonizada por Monina Bonelli y Guillermo Fenning. Viernes y sábados a las 21 horas, los domingos a las 20. Y las localidades están desde 40 pesos. El 2 de noviembre, del 2 de noviembre al 30 de noviembre, en el Espacio Cultural, no, mentira, encima me equivoco, o sea que vamos mal, no es en el Espacio Cultural, se llama Espacio Cultural Carlos Gardel, que es en el Parque Centenario y Complejo Cultural 25 de Mayo. Ajá. Juan Pablo Ledo, primer bailarín del Colón, eso está bueno, ojo, es interesante, presenta una noche inolvidable a pura danza con los grandes clásicos del ballet y tango porteño. Es un show con 12 bailarines en escena. Es una combinación de distintos estilos y de las más reconocidas músicas, haciendo una velada, un espectáculo, bueno, es totalmente musical. Y después tenemos hasta el 30 de diciembre en el Cultural San Martín, que es un espacio para todos los sentidos. Se ilumina en la pista de la sala multipropósito del Centro Cultural San Martín y se reúnen en el marco de la edición 2012 de noviembre electrónico. El foco está dado en lo transdisciplinar, lo complejo y lo diverso. Artistas visuales, músicos, programadores, bueno, DJs, diseñadores, desarrolladores, bueno, lo electrónico. Y se van a dar citas durante un mes. Ajá. Esto es siguiendo el espíritu de cultura y media. Bueno, expanden las actividades en tiempo y espacios del CSM durante noviembre electrónico. Muy bien. Bueno, por ahora esta es la agenda nuestra, por lo menos la que tenemos nosotros. Y sí, bueno, vayan y disfruten. Sí, cabe aclarar que la agenda justamente de la ciudad está sacada de la página de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Cosa que, o sea, para más información o algo, precios, lo que sean, o algunas cosas que no recuerden, pueden entrar a la página del gobierno de la ciudad y tienen toda la información. Muy bien. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como habíamos anunciado en el inicio de nuestro programa, nos quedaba un poquitito esto de que algo pasó y parece que hubo un paro. El tema no sabemos si es muy general, si fue muy general, si fue coronel, si fue sargento, pero yo te digo, yo vine Hoy vinimos re como tranquilos. Si fuera un día feriado. Sí. O sea, no nos paró ningún piquete, no hubo ninguna congestión de tránsito. Es más, vi colectivos, algunos, no como todos los días, y vacíos. O sea que si muchas personas que todos los días se mueven por nuestro Buenos Aires hoy no fueron a trabajar, no sé todavía por qué fue, pero que no había gente, no había. Pero como justamente esto lo quiero charlar, tengo en línea a un compañero, a un amigo, a Roberto Ruiz. Él es periodista, él es conductor en Los Locos de Buenos Aires, el programa que se hace en FM La Tribu todos los miércoles de 5 a 7, y él estuvo dando vuelta por esta ciudad, y queríamos entonces que él nos comente un poco su apreciación de qué le pareció el día de hoy esta jornada de paro. ¿Cómo te va, Roberto? Luis Angio te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cómo viste vos la ciudad hoy? Bueno, primero coincido totalmente con lo que vos decías, ¿no? Si bien había colectivos que en su mayoría no estaban con la frecuencia de los días normales, los colectivos iban vacíos, ya que el paro en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo pude recorrer y una partecita muy muy poco del conurbano, fue un paro total. Es decir, creo que, y no creo no equivocarme, que creo que este paro va a marcar un antes y un después por varias cosas, ¿no? Y sobre todo por el debate que ha instalado el gobierno sobre este paro, es decir, aquellos que tenemos algunos años más que otros, digamos, sí, por decirlo de alguna forma, hemos participado de muchísimos paros, y bueno, sí, todos los paros, siempre sean gobiernos democráticos o las mismas dictaduras, salían a descalificar los paros. Uh-huh. Hoy, después de ver esto, el gobierno salió a decir que esto, en algunos sectores decían que era un piquetazo, no un paro, que no se le había permitido trabajar a la gente, y bueno, esto también lo corroboró hace unos minutos en San Pedro la Presidente de la Nación, diciendo que por el piquete la gente no participó. Te quiero decir que en la ciudad de Buenos Aires el paro, lo que fue en el gobierno de la ciudad, que tiene 120.000 empleados, fue total, ¿no? Sí. Es decir, no trabajó absolutamente nadie. Sí, el Sutegba paró. Paró el Sutegba y paró ATE, es decir, pararon todos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, así los hospitales tampoco funcionaron porque todos los empleados administrativos y auxiliares no trabajaron. Tampoco, exacto. Y después el paro bancario también fue total. En donde no fue total, pero ahí se dieron algunas situaciones extrañas, fue en lo que tiene que ver con los docentes, que en general algunos docentes fueron a trabajar, pero no fueron los alumnos, y los docentes fueron porque los que utilizaron una forma de extorsión, esto me consta, fueron algunos sindicatos, como el sindicato docente UTE, que le decía a los afiliados al gremio que después no los iban a poder defender si les descontaban el día de paro. Es decir, una cosa vergonzosa. Sí, un piquete antihuelga montaron, sí. Lo cual llamó un poco la atención, sobre todo teniendo en cuenta que son los sindicatos que dentro de los sindicatos oficialistas se llaman progresistas, ¿no? Sí. Cosa que no hicieron, por ejemplo, los sindicatos oficialistas burocráticos, que directamente dijeron, bueno, nosotros no participamos del paro, pero no tomaron medidas ni amenazar o nada. Es decir, es más, la propia UTA dijo, bueno, que los trabajadores, nosotros no paramos, pero si algún trabajador tiene miedo, que pare. Y bueno, y hubo 6 o 7 líneas, entre ellas la 60, que tuvieron, ¿no?, muy pocos colectivos o directamente pararon, ¿no? Sí, sí. Así que creo que va a ser un paro bisagra, Luis, a partir de ahora. Me parece que, y ante la contestación de la Presidenta de la Nación hace un ratito en San Pedro, que ninguneó el paro y lo atacó, ¿no? Es decir, atacó a los trabajadores, diciendo que eran patoteros, que los dirigentes eran patoteros, que a ella no la iban a correr. dijeron que no era ni una huelga, ni siquiera un piquete, porque ella no se lo imaginaba a Costec y Santillán con su familia en Miami. Esto en clara alusión a cuando Michelli viajó a este congreso en Nueva York, que invitado y que fue con la familia y bueno, y, claro. Y salió en todos los diarios. Claro, y justo el avión hacía escala en Miami, entonces lo pusieron en Miami. Claro, lo pusieron en Miami, un error de los servicios, pero bueno, esto lo usó hoy, lo volvió a usar la Presidente, así que el tema es ahora, ¿qué lectura? Es decir, si todo esto que están diciendo es realmente lo que piensan, o si entre ellos estarán haciendo otro tipo de lectura, porque el paro fue un paro, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, fue un paro fuertísimo, sí. ¿No? Y después la otra descalificación, también esto de los piquetes, y es descalificar la historia del movimiento obrero. Así porque es. El movimiento obrero, esto... tiene que quedar en claro, el movimiento obrero en los años 30, los anarquistas, los socialistas, los comunistas, bueno, también hacían piquetes de huelga, uh-huh. Solo que en este caso no hicieron piquetes a ese estilo, que era ponerse cantidad de trabajadores en las puertas de la fábrica para que algunos no carnearan el paro, sino que fueron piquetes, algunos piquetes para que estuviera cortados algunos accesos a la capital. Cosa que, a decir verdad, Luis, siempre que hace un paro o una movilización, la Central de Trabajadores Argentinos hace piquete en todos lados. Seguro. Y no, en otros momentos nadie habló nada de esos piquetes porque la gente que quería ir a trabajar iba. Lo que sucede es que hoy, bueno, la gente paró y seguro. Eso hay que aceptarlo. No, y respecto a los piquetes, convengamos también que los medios de comunicación hoy durante el día y ya desde la mañana temprano, lo único que se dedicaron era a enfocar, bueno, acá en Buenos Aires, que fue 9 de julio y Avenida Corrientes y Callao, y prácticamente nada más, después en el Puente Porredón. Pero, como vos decís, ellos además quieren hacer mostrar que los piquetes nacieron en Argentina hace 10 o 15 años con la desocupación, cuando eran piquetes de desocupados que lo que reclamaban eran comida y por ahí algo de trabajo. Uh-huh. Pero, en realidad, no solamente es una tradición, como vos comentás, aquí en Argentina, sino en otras partes del mundo, en Europa, pero es... Todo el mundo, aparte... Siempre fue así. Aparte, Luis, hay cantidad de películas que seguramente la podrían ver algunos jóvenes, que bueno, que suponemos que la Presidente la debe haber visto, compañeros, etcétera, películas italianas, sí. En donde uno ve cómo se manejan las huelgas y cómo se han manejado siempre las huelgas en todo el mundo. Uh-huh. Entonces me parece que esta apuesta a descalificar, porque pienso que tiene que ver porque no tenían otro tipo de argumentos. Los piquetes, vos fíjate qué hubiera pasado si hubieran parado los colectivos. Seguro. Hubieran dicho, la mayoría de los paros, Luis, vos lo sabés bien, nosotros hemos participado, los de Ubaldini, durante el gobierno radical, después contra Menem, etcétera, ha parado la UTA, y paraba la UTA y no se podía movilizar nadie. Así es. Entonces la descalificación era, no hay colectivo, por eso paró la gente. Hoy había colectivos. Hay mucha gente que se mueve dentro de la capital, hoy vos dentro de la capital podías ir de un lugar al otro sin ningún tipo de problema, salvo dos o tres cortes en 9 de julio y en Callao y Corrientes, así que... Roberto, desmiente totalmente esto, por lo menos lo que vi yo hoy, que una línea como el Sarmiento, que paró, y mirá que moviliza gente el Sarmiento. Uh-huh. Bueno, si el Sarmiento, cuando hay algún problema, o de paro, o algún desperfecto técnico y que no funciona, automáticamente los colectivos, si ya van llenos por Rivadavia de Capital hacia el oeste, van súper abarrotados. Claro. Bueno, hoy no había tren y los colectivos iban vacíos por el oeste. No, y aparte los medios de comunicación, te digo, se han cansado de decir, por ejemplo, estaba cortado el puente Pueyrredón y el puente 12, pero después estaba habilitado el puente Avellaneda, el puente Alsina. Había cantidad de lugares por los cuales se podía entrar. Es decir, acá me parece que se está subestimando la situación social que se está viviendo en estos momentos. Se ha subestimado la movilización del 8 de noviembre, hoy se quiere subestimar esto y me parece que es un grueso error del gobierno, porque lo mejor que podría hacer es tomar nota de algunas cosas y por lo menos empezar a negociar algunos de los puntos, porque acá hay una realidad. El pliego de reclamos hacia el gobierno nacional era bastante amplio porque estaba desde el 82% a los jubilados, el mínimo no imponible de ganancias, la suba del salario mínimo, bueno, había un, pero yo creo que si el gobierno llamara hoy a sentarse en una mesa a empezar a discutir algunos de los reclamos, podría descomprimirse la situación que se puede plantear de acá en adelante si no se le da ninguna respuesta a estos reclamos. No sé, el gobierno me parece que apuesta a que, bueno, ahora ya viene diciembre, enero y febrero, sí, hay vacaciones y, bueno, tomarse algún alivio y que también, por otro lado, el gobierno sabe que para poder dar el libre paso a algunos reclamos va a tener que sacar dinero de dinero que está ocupando para otras cosas. Pagando y me deuda. Parece que ahí viene el tiempo, seguro, el problema, ¿no? Sí, yo creo que ya para ir cerrando, pero digo que no puedo por lo menos yo dejar de dar mi opinión, independientemente de la dirigencia que convocó este paro, que la verdad es impresentable. Hoy veía, antes de llegar al programa, a la conferencia de prensa en la CGT, y la verdad que sí, era cosita, ¿no? Verlo. Daba mucha cosa ver al Pollo Sobrero con el Momo Venegas ahí al lado, claro, y compañía y otros dirigentes, que bueno. Además, el maltrato a los periodistas en la conferencia de prensa en un momento, o sea que en realidad era, yo veía exactamente lo mismo que hace el gobierno y sus funcionarios cuando a veces se cruza con periodistas, solamente en sentido contrario, eran otros personajes pero el mismo discurso. Claro. Ni hablar del discurso de Bernie, ¿no? Del viceministro de Seguridad, que vos si no lo escuchás, no lo mirás por televisión y no sabés quién es, el discurso es exactamente el mismo que el de Macri y el de, ¿cómo se llama?, Rodríguez Larreta, cada vez que hay que salir a denunciar que se hubo un corte de calle. Tiene el mismo discurso reaccionario que ellos, es terrible. Sí, yo igual lo que te quiero decir en esto, Luis, es que sí, la foto de verlo a Venegas con el Pollo Sobrero y, bueno, con la chica de la fuga o mezclado con Boyano, yo creo que la tradición nos demuestra en Argentina, y esto lo sabés vos igual o mejor que yo, nos demuestra que muchas veces en pos de un bien común hay que tragarse sapos. Esto, sí, esto ha pasado con los paros de Ubaldini, porque si no hoy uno en retrospectiva tendría que estar arrepintiéndose de todos los paros que se hicieron en la Argentina, porque la mayoría fueron convocados por en unidad de este tipo de gente. Siempre recordemos que en los 90, cuando se hizo la marcha federal y empezaron las huelgas contra Menem, también estaban los que decían, ¿cómo va? Me acuerdo que Moyano estaba denunciado por inclusive le habían allanado el sindicato por problema de narcotráfico, bueno, todo lo que pasaba, sí, y también se decía cómo la CTA va a ir a un paro o el perro Santillán junto con Moyano, y bueno, de eso después demostró que históricamente eso tuvo un peso que inclusive el kirchnerismo hasta hace no mucho lo rescataba de Moyano. Y bueno, en este momento claro, lo que había que poner como objetivo era las reivindicaciones y no con quién ir a ese paro, ¿no? Sí, sí. Es una discusión que creo que está siempre presente, ¿no? Porque seguro, como claro, por otro lado no hay una organización independiente de los trabajadores realmente que tenga el peso como para ser convocante, siempre es la discusión, donde algunos se cuelgan de eso para decir, bueno, yo voy igual porque con fulano, y lo que en realidad no quieren es no parar por ahí. Claro, claro. Esa es la realidad. No, bueno, no, eso es la realidad, y aparte eso es lo que dicen esos, después valoran los que están en la otra CGT, que digamos que uno dice, bueno, le da cosita verlo al Momo Venega, pero no, uno tiene la misma sensación cuando lo ve a Yasky con Gerardo Martínez y con la presidencia de la Nación. Y con Cavalieri, obvio. No, no, por eso, no se salva, de este lado, de ninguno de los lados se salva ninguno. Claro. Eso es así, es así. Claro. Bueno, Roberto, te agradezco la colaboración, la ayuda para hacer el análisis de este paro, Y bueno, nos estamos viendo en algún momento. Bueno, y veremos qué pasa de acá en adelante. Les mando un abrazo grande a todos. Gracias, chau, chau. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y con respecto, bueno, a este tema del paro, vos estuviste en Puente Pueyrredón, Jessica. Yo estuve en Puente Pueyrredón, y había bastante gente. ¿Cuánto estuvo, más o menos, estuvo cuánto cortado? El puente estuvo cortado hasta el mediodía, más o menos, después de la una, una cosa así, que vino Micheli, fue en realidad Micheli, y empezó el acto. Una vez que terminó, bueno, agarraron todos los periodistas para hacerle preguntas y después de eso se liberó enseguida. O sea que estuvo poco, no estuvo tampoco cortado todo el día. No, al mediodía, pasó el mediodía, se liberó. Bien, vamos a seguir con este tema porque va a dar tela para cortar, ya lo comentábamos con Roberto Ruiz, nuestro compañero, y la semana que viene vamos a poder quizá tener un panorama un poco mejor de ambos lados. Ya, como decía Roberto, sí, la presidenta en San Pedro ya hizo su discurso. Pero yo no quería terminar el programa sin antes hacer una convocatoria y adherirme a todas las organizaciones, todos los movimientos sociales, políticos, que estamos repudiando la masacre del pueblo palestino. Lo que está haciendo el Estado de Israel con los palestinos es atroz, lamentablemente ya nos tiene acostumbrado, no es la primera vez, y estamos exigiéndole un alto a esta masacre en la Franja de Gaza. Decimos basta de bombardeos y por una Palestina libre. Esto el miércoles 21, o sea mañana a las 17 horas, va a haber una concentración en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Se va a marchar hasta la Embajada de Israel para manifestar el repudio a estos asesinatos, donde hay un comunicado que denuncia al ejército sionista de Israel que está a invadir por tierra el territorio de la Franja de Gaza, lo que originaría una masacre aún más sangrienta que la producida por los bombardeos indiscriminados sobre la población civil, con el saldo de decenas de muertos y centenares de heridos. Esta movilización la está convocando el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Bueno, nosotros adherimos y exigimos la retirada del Estado sionista de Israel en Gaza, en lo que es el pueblo palestino, y que se le dé al pueblo palestino los territorios que siempre también fueron de ellos y que el Estado de Israel se apropió por esa cuestión después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, su socio y su, en realidad, el que lo banca, Obama es ese negrito presidente que en algún momento le habían dado un premio Nobel. Exactamente. ¿El de medicina le dieron? No sé, No. ¿No era el de La Paz? ¿Paz? ¿El de La Paz acá, el del bar La Paz acá en Corrientes? Ese, exactamente. Ah, bueno, ese muchachito es el que banca y apoya al Estado de Israel para que siga masacrando palestinos. Y como también él, con sus ejércitos, sigue masacrando otros pueblos como Irak y demás, y Afganistán y demás. O sea que en realidad me parece que estos muchachos que dieron el premio Nobel de la... A ver, yo voy a poner el ejemplo, ¿no? Para poner dos solamente, debe haber muchos más que fueron premio Nobel de la Paz. Todo el mundo conoce a Pérez Esquivel, sabe quién es, ¿no? Bueno, ¿se lo imagina en una reunión de todos los premios Nobel de la Paz a Obama con Pérez Esquivel? ¿Son lo mismo? Más allá de que uno es negro y el otro no es negro. Es terrible. 30 años después le dan el premio Nobel de la Paz a un tipo que lo único que sabe es, desde el punto de vista de política exterior, mandar ejércitos a masacrar pueblos. Bueno. Es muy contradictorio. Es muy contradictorio. Nosotros nos despedimos. No quería dejar de vamos de a estar ahí. Esto. Por lo menos yo voy sí, a estar ahí. Sí, sí, sí. No quería dejar de mencionar esto. Nos vamos. Gracias, Martín, en la M690. Gracias, Fernando, aquí en la retaguardia. Vos, Jessica, nos vemos el próximo martes. Gracias a nuestros oyentes. Hasta el próximo martes. Saludos para todos.